La escritura creo que para mí viene desde ahí. La escritura mezclarece con encarnar o poder transformar aquello doloroso en algo de una manera que para mí es esclarecedor. Belén López Peiró es autora de Por qué volvías cada verano. De alguna manera historiza los hechos y me hace poder transformarlos y esclarecerlos para mí. La revancha. Temporada random.